Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Tarde de martes aquí en Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona. Fuera de ella, donde el alcance de la FM no llega, tienen que seguirnos a través de internet con nuestra página web www.contrabanda.org www.contrabanda.org. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Radio autogestionada y autofinanciada por sus socios y socias, que en general somos la mayor parte, bueno, somos todos y todas las personas que hacen programas en Contrabanda, pero aparte de los socios activos y socias activas, por decirlo de alguna manera, también hay socios y socias colaboradoras externas que se quieren asociar porque les parece bien y quieren apoyar este proyecto radiofónico comunicacional. Entren en la página web de Contrabanda e infórmense. www.contrabanda.org. Hay una cuota muy módica para socio colaborador, que es, creo, no ha subido 10 euros al trimestre. Y con esto colaborarían, ya les digo, de forma muy, muy activa en que podamos seguir adelante con este proyecto. Contrabanda FM. Un montón de músicas a punto de empezar, como cada martes, de 4 a 6 de la tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Martes 3 de junio del año 2008, primer martes de junio. Un montón de músicas. sobre la guitarra del señor Manuel Moreno Junquera. Y ustedes se preguntarán quién es Manuel Moreno Junqueras, que además es un excelente guitarrista de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz. De allí nos llega este grandísimo guitarrista. Manuel Moreno Junquera responde al nombre artístico de Moraito Chico. Moraito Chico. Y lo que acabamos de escuchar está incluido en un álbum que lleva por título simplemente esto, Moraito Chico. Es del año 1999, Musivoz. Y el tema era original de Moraito. Moraito Chico. Ah, no, el álbum, disculpen, se llama Morao Morao. Morao Morao. Y escuchábamos un título original de Moraito, Romance de Huelva. Así se titulaba este tema. Guitarrista, hijo de Juan Morao y sobrino de Manuel Morao, tocadores de solera. Moraito es continuador de esa forma característica de la guitarra jerezana, airosa, rítmica, acompasado, basada en la técnica del pulgar, en cierto modo primitiva, pero repleta de sabor flamenco. Muy pocos suenan con el aire y el temple jerezano de Moraito. La guitarra de este flamenco, curtida en el complejo oficio de acompañar el cante, arrebata con duende obstinado. Comenzó su carrera en 1966, impulsado por su tío Manuel. Ha trabajado en el madrileño Tablado de los Canasteros y La Venta del Gato, hasta incorporarse al circuito de los festivales. Los últimos tiempos ha emprendido una actividad paralela como concertista, faceta en la que ha obtenido éxitos sonados. Es decir, que el señor está cosechando realmente, pues, el fruto de años de trabajo y de años de acompañar a cantaores. Moraito Chico. Vamos a escuchar este álbum Morao Morao, un tema que lleva por título Rocalliza, por tangos. La letra es de Rafael Fernández y sus Carmona y Diego Carrasco. La música es de Moraito Chico, el arreglo de Jesús Bola. Y tenemos una artista invitada, La Venta, Rocalliza, de este álbum Morao Morao de Moraito Chico. Thank you. Chico, la venta, la voz y este tema por tangos titulado Rocalliza, un montón de músicas, Contrabanda FM. Los martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el miércoles, es decir, mañana, a partir de las 10 y hasta las 12 de la mañana. 2 horas de música. Y esta tarde la vamos a dedicar al flamenco. Hemos comenzado con Moradito Chico, de su álbum Morao Morao. Un flamenco que representa muy bien ese sonido jerezano. A través de las cuerdas que acaricia este artista, se intuye la historia. En ellas está lo que fue, lo que es y lo que será el caudal de sones de tan singular música. Un legajo de brillantes partituras que relatan los paisajes y caminos andados por el pueblo de los cantares. Hasta el principio de los 60, el cante y la guitarra sonaban cruzados. A partir de esos años los cantantes empezaron a sonar los cantes. Empezaron a sonar más ajustados, concretamente los palos, que ofrecen mayor tolerancia hacia el ritmo, siendo la soleá la más visitada, más trabajada porque en ella va implícito el baile, la expresión generalizada en todas las fiestas sociales de las gentes cantaoras. Aún en estas fechas nuestros abuelos, nuestros padres, al bailar en una fiesta, al echar la toronja en unos dichos, lo hacen por soleá. Cuando los jóvenes lo interpretan por bulería, un pasaje nuevo surgido de ella y el trabajo de la guitarra y el baile. A partir de los años 60, la guitarra tomó más lugar en la memoria de la música del cante, obligando a este a la adaptación de unos tiempos innovadores que consistían en la variación del compás en el remate, tres versos octosílabos que hubo de entregar el cante al albedrío de la guitarra. Y vamos a escuchar una soleá además, una soleá por bulerías, el zambo, la familia de los zambos, una gran familia de flamenco jerezano. La letra es de dominio público y popular, la música de Moradito Chico, y como invitado pues uno de los miembros de esta familia de flamenco, la familia de los zambos, pues Luis el Zambo. Y qué mejor que ponerle como título a esta soleá por bulería que el Zambo. Thank you. tanto, lo que la tengo me duele, ay, a la cabeza va tanto ay, ay, que la tengo de magníficamente por la guitarra de Moraito Chico, la voz del sambo y esa soleá polvorería titulada, pues eso, el sambo. Un montón de músicas. Esta tarde así de primavera, que comenzó muy bien en la mañana con sol, después se nubló y cuando venía camino de la radio, recién pasadas las 3, pocos minutos pasadas las 3, empiezan a caer unas gotas de lluvia. Ahora como que ya no llueve, pero no se ve el sol. Está un poco nublado, hay esa luz brillante de un sol fuerte que quiere participar del quehacer cotidiano de la gente, pero las nubes se lo impiden. Pero es una luz brillante de primavera aquí en Barcelona. Martes 3 de junio del año 2008, primer martes de este mes de junio. Y al ser martes, de 4 a 6 tenemos una cita con un montón de músicas, y hoy con el flamenco. Y de la guitarra, digamos, sí, ¿por qué no decirlo?, moderna, de Moraito Chico. A pesar de toda esa tradición familiar que tiene, pero Moraito Chico ha ido evolucionando, como muchos otros flamencos. Y de ese tocar moderno nos vamos a una voz de las antiguas, pero con solera, con enjundia, con sentimiento. Se le conocía, se le conoce popularmente como la Perrata, María la Perrata, María Fernández Granados, cantadora gitana más conocida por la Perrata, nació en Utrera, Sevilla, en el año 1922 y murió el 5 de febrero del 2005 en Lebrija, también en Sevilla. María la Perrata recogió todo el legado flamenco de Utrera y Lebrija. Nieta de Perrata, era abuela de Dorantes. Dorantes, pianista, nunca se dedicó por completo al cante profesional. Esto por voluntad de su marido, Bernardo Peña. Escuchemos a la Perrata, María la Perrata, que la rescatamos del archivo fonográfico flamenco de Un Montón de Músicas. Voz y guitarra. El toque de Pedro Peña. Un tema popular por Bambas. Entre pinares verdes. Pues aquí la tienen, a la Perrata. entre pinares verdes. María la Perrata a la guitarra, Pedro Peña. Un montón de músicas. María la Perrata era hija de cantaores, hermana del Perrate de Utrera, y vayan tomando nota de lo que sigue, madre del lebrijano y del tocador Pedro Peña, aquí es quien le acompaña en estos temas, en estos cantes. Y sigan tomando nota, prima de la Fernanda y la Bernarda de Utrera y tía de otros artistas como el Turronero, Gaspar de Utrera o Pedro Bacán. De su madre aprendió los cantos tradicionales, esos cantes tradicionales que se oían en su casa, pero por su casa desfilaban los más grandes maestros del flamenco de toda procedencia para escuchar los cantes que atesoraba, que era frecuentada a veces por Antonio Mairena y otros cantaores para escucharla cantar. Estaba casada con el lebrijano Bernardo Peña, a quien conoció a los 13 años. Años después de la muerte de su marido, volvió a cantar en público, dejando incluso registrado su eco en algunos vinilos. Este que tenemos aquí concretamente es uno de los escasísimos registros sonoros de María la Perrata. Actualmente solo está disponible una muestra de su cante en un doble CD recopilatorio que pertenece a una serie, a un coleccionable titulado Grandes Cantaores del Flamenco. Ha colaborado en discos como los volúmenes 7, 8, 9, 11 y 22 de la serie Rito y Gloria del Cante. Ha sido una de las cantaoras del más puro cante gitano que se conoce, María la Perrata. Otro tema popular, música de Juan de Peños, ahora por tangos, De no volverte a hablar más, la voz de María la Perrata. Ya te habla más, ay, yo juro al pie de una cruz de no volverte ya habla más, de no volverte habla más, de no volverte. Mira si es grande mi sentir que no se tuvo juntar. Mira si es grande mi pena que no se tuvo juntar. No te tientas verdolaga y a recogerte poquito. Que la ropa te queme y no me que la ropita de mí no niega de los casillos. De no volverte a hablar más, la Perrat, María la Perrat. Un montón de músicas. Tía de Gaspar de Utrera, una de las tantas voces del flamenco y de esta familia, Gaspar de Utrera. Escuchemos algo por Soleares. Escuchemos algo por Soleares de Gaspar de Utrera, sobrino de la Perrat. El tema lleva, ¿qué le he dicho? Unas seguidillas. Gaspar de Utrera, la guitarra, tomen nota. Estamos hablando de historia del flamenco, Paco de Lucía y Ramón de Algeciras. La voz, Gaspar de Utrera. Cuando cabra, tanto. La voz de Gaspar de Utrera, estas seguirillas, Dios me vuelvo loco. Como loca también se está volviendo nuestra amiga oyente Karma Peiró, que no sé por qué razón, desde ayer que no nos puede escuchar vía internet. Yo creo que debe ser su aparato, porque ayer justamente, ahora no lo he comprobado, pero ayer justamente había gente escuchando por internet, me consta, siguiendo la emisión por internet. Pero bien, tiene el móvil, y en el móvil pues tiene... ¡Uy! Que me dice que no diga su apellido. Pues Karma solamente. Vale, vale. Seguro que la gente no lo captó. Lo dije tan rápido que no lo captaron. Bueno. Gaspar de Utrera, las guitarras, les decía que tomaran nota, eran las de Paco de Lucía y Ramón de Algeciras. Cuando íbamos desgranando el álbum familiar, una parte ínfima del álbum familiar de María la Perrata, apareció por ahí una de sus primas. Bueno, aparecieron dos primas, las más importantes, Fernanda y Bernarda de Utrera. Pues aquí vamos a escuchar a las dos, no juntas, pero en primer lugar tenemos a Bernarda de Utrera, que nos va a cantar una fiesta por bulerías, que lleva por título Mi sombrero te dirá. Yo tengo un hijo. Ay, que Bernardo la señora Bernarda de Utrera. Esta fiesta por glorias, mi sombrero te dirá. A la guitarra es el niño Ricardo. Y han escuchado palmas y fiestas allí con la gente que estaba en aquella sesión de grabación. De Bernarda de Utrera pasamos a su hermana Fernanda, prima de María la Perrat. A la guitarra, siempre el niño Ricardo. Y Fernanda, por Soleares, nos va a cantar El hablar de la gente. Yeah. Eso era El Hablar de la Gente, por Soleares, la señora Fernanda de Utrera. Bien, ya hemos desgranado parte de la familia, Gaspar de Utrera, las hermanas Bernarda y Fernanda, y nos queda, para cerrar un poco este círculo que comenzó con María la Perrata, a quien es el director artístico de esta grabación, gran cantador, y uno de los cantadores que solían frecuentar la casa de María la Perrata. Y ese gran cantador, quien ejerce en este disco como director artístico, es nada menos que el señor Antonio Mairena. Por Siguirilla nos va a cantar A Pasito a Paso. Thank you. grande. ¡Ay, en arco! ¡Oh, oh, oh, oh, oh! ¡En la frontera! Yo cayó y había matado y había el gran maestro Antonio Mairena, acompañado a la guitarra por Antonio Cruz. Y, perdón, a la guitarra, a ver quién teníamos aquí, sí. Niño Ricardo estaba a la guitarra, acompañando al gran maestro, que nos cantaba por seguirillas, a pasito a paso. Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Esta es nuestra cita con un mon de músicas los días martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, martes 3 de junio del año 2008. Dentro del flamenco y en unas fechas muy concretas y muy especiales, en Semana Santa, hay un cante, las saetas, que no puede faltar. Es un cante que no puede faltar en esas fechas, destacadas fechas en Andalucía. Las saetas es una forma de expresar su devoción hacia la imagen de las vírgenes que pueblan toda la geografía andaluza. Se componen canciones y poemas llenas de sentimientos relacionados con el paso ante el que se recitan, ¿no?, durante la procesión, es decir, cuando va pasando la imagen de las vírgenes por las calles de los pueblos de Andalucía, pues desde los balcones se le canta. Y estos cantes son saetas, normalmente solo voz. Cantadores y cantadoras lanzan esas súplicas fervorosas que salen del alma y saltan desde los balcones floridos hacia el paso que procesiona, pidiendo favores o dando gracias. Durante el recorrido de la procesión se hace un alto en el camino. El silencio de la multitud expectante es roto por una voz quebrada que dedica su canto a esa imagen que lleva tan dentro. Esas son las saetas. Y a ese arte tan popular andaluz y de Semana Santa, el artista es un artista audiovisual completo, Gaspar Lucas, presenta uno de sus últimos trabajos este sábado en el centro, si no me equivoco, ahora mismo se lo digo, porque les voy a hacer escuchar una entrevista que le he hecho a Gaspar para que nos cuente sobre este nuevo proyecto. Saetas Electrónicas se llama este nuevo trabajo que nos presenta Gaspar Lucas. Compete San Agustín, del 5 al 7 de junio del año 2008. Disapta, Disapta 7 de junio del 06, claro. Sala Noble, a las 22 horas, La Guardilla, Production Honey y Lucas, Saetas Electrónicas. Gaspar Lucas es Gep. Pues justamente para hablar de este espectáculo. Mundo, de todo el mundo, las saetas también son unas músicas del mundo. Si no se pudiera rescatar toda esta parte de lo que son los cantos acerca de las vírgenes, ¿no? Y todas estas imágenes religiosas, que cuando pasa esta imagen, el saetero hace parar la procesión y hace el canto este religioso. Bueno, me imagino que estas saetas son estos cantos que se cantan durante la Semana Santa en Andalucía y se van cantando al paso de la procesión en las calles estrechas de los pueblos y las ciudades de Andalucía, y se canta normalmente desde los balcones. Y es una ofrenda, como tú decías, a la Virgen María. Gaspar, ¿y de dónde viene la idea de grabar justamente las saetas y después hacer este trabajo tuyo, que es de mezclar estas saetas, estos cantos con bases electrónicas? ¿De dónde te viene la idea de las saetas? Qué bella pregunta, Antonio. Yo pienso que recuerdo de un trabajo del Han Winsai, que se hicieron muchas grabaciones en Iquique, en la Pampa del Tamarugal, en la celebración de la Virgen del Carmen. Ahí también hay diferentes tipos de cofradía y música religiosa, pero que los estilos de música son totalmente diferentes. En este caso, las saetas y aquello, cuando ya viviendo aquí en España, pude empezar a tomar nostalgia y a empezar a recordar estas tradiciones, estas costumbres que uno va extrañando en tierras foráneas. Dejamos claro que Gaspar, él es originario de, y él está hablando de una ciudad, Iquique, que es una ciudad en el norte de Chile. Él no lo ha mencionado, pero yo lo recalco, una ciudad en el norte de Chile. Iquique es una ciudad que está a la orilla del Pacífico, pero está prácticamente en plena zona desértica, ¿no es así, Gaspar? Sí, en la Pampa del Tabarugal este pueblo, La Tirana, es una gran iglesia donde recibe a miles de peregrinos que van en busca de su ofrenda de aquella tierra. Es lo mismo en Semana Santa, Gran Sevilla, Gran Málaga, Gran Andalucía, Gran Granada, Gran Andalucía. ¿De qué consta entonces este espectáculo tuyo? Nosotros sabemos que tú trabajas con música electrónica, mezclas sonidos y músicas o voces que tú grabas. ¿Cómo se realizó el proceso de estas saetas electrónicas? Bueno, primero en la parte de terreno, ir a registrar todo lo que son la parte de las fiestas, el audio y las grabaciones. Con Harney and Lucas se empezaron todas estas recopilaciones y se editó en realidad un CD, pero que va interactivo, con imagen directamente, ¿no? Son 26 minutos de música e imagen. Y bueno, esto se presentará en el convento de San Agustín, a ver si la gente va a las 22. Y nada, eso les podríamos comentar. Bien, eso es el avance de lo que va a ser esta presentación de este trabajo de Gaspar Lucas, las saetas electrónicas, en el convento de San Agustín, este sábado 7 de junio a las 22 horas en la Sala Noble, porque en el convento de San Agustín hay varias salas. Y esto será en la Sala Noble. ¿Estas proyecciones son de proyecciones de imágenes también de la Semana Santa, Gaspar? Sí, la hemos grabado en Harney and Lucas Production, de La Guardilla, Madrid. Todo, bueno, que viene desde Pomegranada, registrándose durante más de un año, y bueno, se han hecho algunos mix de tanto imagen como sonido, y a ver qué es lo que se puede mezclar en... Gaspar Lucas. Gaspar, gracias y hasta un próximo proyecto. Muchas gracias por invitarme aquí a Radio Contrabanda Producciones, aquí directamente Milán Sanz Estación. Gracias, muchas gracias. Gracias, Harney. Gracias, Harney, Harney, Harney, al Lucas. Ay, gracias, sí. Eso era la voz de Gaspar Lucas y también la voz de Gail, despidiéndose, esa última palabra, ese chao que yo desafortunadamente corté, pero ahora se los hago escuchar. Ay, gracias, sí. Chao. Eso es la voz de Gail, que durante la entrevista, ¿no?, ella lo estuvo grabando con una cámara de vídeo, y la entrevista está colgada en YouTube. En YouTube, ahí está colgada. Si ustedes entran en YouTube y ponen arriba donde se buscan, ¿no?, donde se pone lo de buscar, ponen Crazy Gaspart, ¿no?, como el nombre, como en catalán. Crazy Gaspart, todo junto. Y van a salir una serie de trabajos también de Gaspar Lucas. Y donde dice More from Crazy Gaspart, ahí podrán ver la entrevista grabada con un vídeo. Esta Radio Contrabanda Interview. Este sábado, entonces. Este sábado, 7 de junio, a partir de las 22 horas, creo que lo decíamos, en el convento de San Agustín, Gaspar estará presentando este trabajo, Saetas Electrónicas. Y nosotros continuamos aquí en Contrabanda FM. Martes de 4 a 6 de la tarde. Nuestra cita con un montón de músicas. Programa que se repite mañana miércoles a partir de las 10 y hasta las 12 de la mañana. Esto que estamos escuchando ahora es flamenco, saetas. También es parte del trabajo de Gaspar Lucas y de La Guardilla, con Gail ahí captando las imágenes que aparecen en ese CD interactivo que nos mencionaba Gaspar Lucas en la entrevista. Imágenes y música grabada por ella en vídeo, y después posteriormente Gaspar Lucas pues agrega todo, le añade todo lo que es su trabajo de mezcla. Bien, sábado 7 de junio, 22 horas, convento de San Agustín, aquí en Barcelona, Saetas Electrónicas. Mientras escuchábamos esa entrevista, le he quitado el plástico, el precinto plástico, a un disco. Por lo tanto, vamos a descubrir y vamos a hacer esta primera escucha de forma conjunta, ustedes y yo, del último trabajo del flautista Domingo Patricio. Domingo Patricio es un flautista cuyo género musical es el flamenco. Y aquí lo tenemos acompañado por Rafael Cortés a la guitarra flamenca, a la mandola, a los nudillos, en un tema que ya escucharemos, haciendo coros también. Carlos Benavent al bajo y a la mandola, en un par de temas, la mandola en el resto de los temas, el bajo. Javier Huertas a la percusión, palmas y nudillos. Y a Juanfe, Agustín el Rubio, David, Rafael, Carlas y Claus a los jaleos. Esto en el tema 7, es un tema que lleva por título Tío Buñol. Lo que escucharemos, Buñol o Bungol. Buñol. Vamos a escuchar en primer lugar un tema original de Domingo Patricio, que toca la flauta travesera. Un tema original de Domingo Patricio, por tangos, que lleva por título Mareando la perdiz. Eso era el primer tema que abre este, el último trabajo de Domingo Patricio, de flautista. Mareando la perdiz por tangos. El álbum lleva por título simplemente el nombre del artista, Domingo Patricio. Contrabanda FM, 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Y esta es la cita que tenemos cada martes de 4 a 6 de la tarde con un montón de músicas. Domingo Patricio es un claro exponente de cómo la creatividad aplicada a la música puede dar lugar a combinaciones de resultados exquisitos, ya lo han podido comprobar. La flauta travesera de Patricio y la música flamenca se unen de manera excelente y aportan nuevas tonalidades que muestran una nueva manera de ver el flamenco. Actualmente Domingo Patricio es el flautista de la formación del guitarrista de Paco de Lucía, el guitarrista Paco de Lucía. Después de haber ofrecido su talento a una serie de músicos consagrados internacionalmente como Cañizares, Vicente Amigo, Enrique Morente, Sara Varas y Pepe de Lucía, entre otros. Ahora está y forma parte del grupo de Paco de Lucía. Asimismo, ha participado con músicos americanos de fusión como Mark Ledford y Will Calhoun. Domingo acaba de sacar este álbum. Hace muy poquito me llegó a mis manos. Sí, ya les digo, le he sacado el precinto mientras escuchábamos la grabación de la entrevista a Gaspar Lucas. Esto se grabó, no tengo la fecha, aquí no veo la fecha de grabación en el CD, pero es muy, pero muy reciente. Vamos a escuchar un tema. Aquí es donde está lo de tacones y nudillos. Aquí seguramente vamos a escuchar los nudillos de a los cuales hacíamos mención anteriormente, ¿no? A pesar de que dice por aquí percusión, palmas y nudillos. Sí, exactamente, en este tema, el número 2, que es también un original de Domingo Patricio. Y este tema, pues, así lo dice claro ya con su título, tacones y nudillos. Thank you. Roscones y Nudillos. Un tema original del flautista Domingo Patricio, incluido en este su muy reciente disco, que lleva por título simplemente su nombre, Domingo Patricio. Un montón de músicas. De músicas que en esta tarde de martes 3 de junio, primer martes de este 3 de junio, mira, nos ha dado por ir a flamenquear, a escuchar flamenco. Y este sábado, se los recuerdo, saetas electrónicas en el Convento de San Agustín, Centro Cultural Convento de San Agustín, a partir de las 22 horas. Gaspar Lucas, saetas electrónicas. Las migas son estas cosas que se comen, ¿verdad? En las migas doraditas, ¿no? Son estas cosas que se comen en Andalucía, si no me equivoco. Son platos sencillos que constituían la dieta fundamental de pastores, arrieros y gentes del campo de Andalucía, Extremadura y La Mancha. Comida de los pobres, me dicen. Desde el Google. Así le llamaban las migas. Están hechas con migas de pan, cocidas durante horas. Comida de los pobres en Andalucía, Extremadura y La Mancha. Pero las migas que nos interesan en este preciso momento es un grupo musical. Ya verán, un excelente grupo musical y además muy peculiar, muy especial. Lo forman Marta Robles, Isabela Launbach, Lisa Pausé, o voz, y Silvia Pérez Cruz. Dos guitarras, un violín, acordeón, cajón y voz singulares. Más que peculiar, singulares. Un grupo singular. Nos ofrecen un flamenco clásico con arreglos propios, con rigor, con muchísima gracia y también con muchísima emoción. Tuve la oportunidad de escucharlas, verlas, compartir con ellas. Creo que fue en la pasada edición del Festival de Flamenco de Ciudad Bella. Estas cuatro mujeres pretenden experimentar y profundizar en el lenguaje del flamenco desde la tradición, que es su primera fuente de inspiración, y desde esas raíces crecer con lo que cada una lleva en la maleta. Marta, los cimientos flamencos y la guitarra clásica. Isabel, la guitarra flamenca. Lisa, la música de circo, las varietés y el tango. Y Silvia, el fado, el jazz, las habaneras. Con orígenes muy dispares. Sevilla, Berlín, la Bretaña francesa y Palafrugier. Estas cuatro mujeres construyen desde Barcelona este universo tan fresco, fuerte y vital que realmente nos asombró en aquella pasada versión del Festival de Flamenco de Ciudad Bella. Su música respira toda esta mezcla de culturas, además sin perder ni un ápice de esa base flamenca presente en su música. Thank you. es imparable. Mi palabra ahoga, quiero echarlo ya. Ay, ya no te hablas de nada y no quiero, me muero. Sé, rompe mis palabras, mis caras, mi voz. Con mis labios dormidos qué sabor que tiene el amor. Eso es lo que nos cantaban las migas. La letra es de Silvia Pérez, Isabel Lautenbach. La música es de todas ellas. Unas voces, así se titula este tema, incluido en un CD que es como un CD promocional. Hay solamente 5 temas de las migas. Unas voces. Nada más comenzar, esta mujer es su andadura musical. Ganaron el premio del Instituto de la Juventud en Juve al mejor grupo de flamenco. Después Han pasado por los Tarantos en Barcelona, el Mercat de la Música Viva de Vic, el Festival de Flamenco de Ciudad Bella, La Pedrera, y han girado por diversos festivales de Italia, Holanda, Hungría, Bulgaria, Francia y Túnez. Hace poco, cuando digo hace poco, a lo mejor fue el pasado año, han participado en el disco de la Maratón de TV3, que salió a la venta el diciembre pasado, y han compuesto la banda sonora original de la obra de teatro Unas Veus, dirigida por Marta Angelat. Y posiblemente, pues estos temas, Unas Voces, Unas Veus, son parte de esa banda sonora. Vamos a escuchar a las migas en otro tema incluido en este CD, con 5 temas de presentación del grupo. Es un tema popular, el arreglo es de las migas, y el tema se titula Tarar, las migas, aquí en Un Mon de Músicas. Thank you. Las Migas y este tema popular, La Tarara. Excelente, excelente interpretación, excelente grupo. Ellas estuvieron en la pasada edición del Festival de Flamenco de Ciudad Bella, el pasado 25 de mayo del 2007. Y realmente causaron un impacto en aquellas personas que nunca las habían visto y escuchado, oído actuar. O ni siquiera habían oído o nada de ellas. Había mucha gente que sí, en principio para mi sorpresa, pero después vi que efectivamente Las Migas tienen un poder de comunicación. Además, visualmente, el grupo, cuatro mujeres en el escenario, violín, guitarras, cajón, Silvia tocando el cajón y cantando, pues realmente es una maravilla. Y tienen una corte de seguidores que allí donde ellas van, pues tienen su público. Esto fue el pasado año, 2007, el 14º Festival de Flamenco de Ciudad Bella. Allí estaban Las Migas. Y de estas voces femeninas, digo voces, todas tienen su voz, no solamente Silvia que canta. Nos vamos a otra voz que no vio la luz aquí en Barcelona. Ella nació en Francia, pero de pequeñita su familia se vino a Barcelona y aquí prácticamente se ha criado y aquí comenzó su carrera como cantadora. Me refiero a Ginesa Ortega. Muy flamenca ella, y este disco, pues, qué mejor que llamarse así, flamenca. Así se llama este trabajo de Ginesa Ortega. Vamos a escuchar un tema, un hermosísimo tema. Ya nos vamos acercando al final de esta cita con Un Montón de Músicas. No se olviden, los días martes de 4 a 6 aquí en Contrabanda FM. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos siguen por internet, la página web de Contrabanda, www.contrabanda.org. El programa se repite mañana miércoles a partir de las 10 de la mañana. Aún así, si no pueden escucharlo hoy en directo, martes, hoy es martes 3 de junio del 2008, mañana miércoles, está el podcast. Servidor de internet tiene allí todo el material, todos los programas emitidos el pasado año 2007, más los de este año 2008. Y este programa estará posiblemente a partir de esta medianoche ya en podcast. ¿Cómo llegan allí? Barra superior del navegador, escriben lo siguiente. No hace falta ni HTTP ni 3W, nada. Escriben directamente en la barra superior del navegador, no solo jazz. .contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Se les va a abrir la página del podcast. Y como están de forma alternada las emisiones de los programas de Buena Tarde en Octambuls, programa de jazz, programa hermano, la misma franja horaria, 4 a 6 los lunes, y Un Montón de Músicas, se van a la derecha donde dice categorías y clican en lo que es vuestra selección personal, o Buena Tarde en Octambuls o Un Montón de Músicas, y se les va a abrir una página exactamente igual que la primera, donde ahí van a encontrar solamente los programas de esta emisión de los días tardes, de los días lunes en la tarde, que es Buena Tarde en Octambuls, o el de hoy, martes, Un Montón de Músicas. He liado un poco, ¿verdad? Pero he salido bien al final. Les decía, Ginesa Ortega, de este álbum flamenca, escucharemos el primer tema. La letra es de Ginesa Ortega, la música es una mezcla entre Ginesa y una música popular, ya lo verán. La guitarra de José Manuel León, las palmas y a la percusión de Cepillo, a los coros Cepillo, Paquete y Miguel Fernández. ¡Qué arte! Qué flamenca que es Ginesa Ortega. Ginesa Ortega, al son de un titiritrán. La sirena baila al son de un titiritrán. El marinero le canta un tirititran, tran, tran, tran. La sirena baila al son de un tirititrán. El marinero le canta un tirititran, tran, tran, tran. barquito velero, ay velero, ay velero. La sirena baila al son de un tirititra. El marinero le canta un tirititra, tra, tra, tra. La sirena baila al son de un tirititra. El marinero le canta un tirititra, tra, tra, tra. Sirenas pasean por la bahía, por la bahía. Patita de cola ardiente, ole la sirena guapa. Patita de cola ardiente, por la arena de la playa, ahí le canta a su marinero. Ginés Ortega, de su álbum Flamenc, el cuarto álbum, si no me equivoco, de Ginés Ortega, salió a la luz el año 2005. Ahí estaba, flamenca, ella. Flamenca de noche y de día. Flamenca de madrugada. Flamenca cuando me acuesto. Flamenca al despertar. Por Soleá, Azabache. La letra es de Ginés Ortega, la guitarra de Pepe Habichuela, palmas y percusión, Cepillo. Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, señales. Ortega y este tema Azabache por Soleá. La letra es de Ginesa. A la guitarra estaba Pepe Habichuela. Qué grande Pepe Habichuela. Y a las palmas y a la percusión, Cepillo. Este álbum, Flamenca, de Ginesa, del año 2005. Y les repito eso que ya nos cantaba: flamenca de noche y día, flamenca de madrugada, flamenca cuando me acuesto. Y flamenca al despertar. Y estamos llegando al final. Y un último tema. Terminamos con Maite Martín. Catalina la tenemos al otro lado de internet. En el Gmail. Desde Santiago de Chile. Intentando conectar con la emisión en internet. Y a ella, si es que ya lo ha logrado hacer, le dedicamos este último tema. Un tema que yo sé que a ella le gusta mucho y por lo tanto, pues, a ella se lo dedicamos. Vamos a ver dónde lo tenemos. Pues aquí lo tenemos. La señora Maite Martín. No es ese el que le quería... Vamos a ver el inicio de ese tema. Ahí está. Maite Martín, ten cuidado. Pulería del álbum Querencia. Me avisaron a tiempo, ten cuidado. Mira que miente más que parpadea. Ay, mira que por su modo y su ralea es de lo peorcito del mercado. Y son muchos ya los labios cabezados, ya lo mejor te arrastra en su mareao. Y después no estás riendo la tarea de borrar de tu mente lo pasado. Ten cuidado, ten cuidado. Pero yo me metí por tu jardín, dejando que ladraran los mastines, y ya bajo la zarpa de tu beso, sin miedo de morir en la aventura, yo me colmé de tu boca con locura, amor, y me caló tu amor hasta los huesos, y me caló tu amor hasta los huesos. Maite Martín, ten cuidado. Ten cuidado, Milla, para tirar este tema. Ese último tema de Maite Martín del álbum Querencia, Ten Cuidado, hemos llegado al final de este encuentro que tenemos los días martes de 4 a 6 de la tarde con un montón de músicas aquí en Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Nos siguen por internet, la página web de la emisora, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. El podcast, nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. Bien, eso. Las 2 horas se han pasado volando, flamenqueando, escuchando voces que nos llegaron de Jerez. Y se acabó el tiempo. Hasta el próximo martes. Selección musical, los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado por estos 120 minutos de música, Antonio Narváez. Fincy el propio dimarts. Gracias. And for you, my friends, I'll be back next Tuesday. Thank you very much for being there. Bye-bye.